FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, una breve entrevista o una conferencia de prensa dentro de lo posible, de lo que está al alcance de el consumidor televisivo, radial, el flamante secretario de Seguridad que deberá asumir Granados una vez que la legislatura provincial apruebe el desdoblamiento de la cartera que estaba en poder de Casal, Seguridad y Justicia. Y ahora Justicia queda en manos de Casal y Seguridad a cargo del ex intendente de Ezeiza. El mismo que posó para la foto y se lo encuentra hoy sonriente. Los archivos siempre tienen ese carácter de valor transitivo y de evocar momentos que hoy son denostados por aquellos que lo construyeron. No todos, por supuesto. Las generalidades o generalizaciones no son óptimas en momentos de tanta confusión, o por lo menos para nosotros, de revelación en cuanto modelo, criterios, sistema y personajes que son convocados a constituirse en patriotas de una gesta que es sostener la construcción edificada por Néstor Kirchner desde mayo de 2003, aunque es justo decirlo, desde el momento en que Duhalde convoca a Kirchner para que este sea su delfín, que después, convirtiéndose en tiburón, lo deglutió al mandamás de la provincia de Buenos Aires, dando muchos de los que estaban con Duhalde el paso hacia adelante, buscando en el kirchnerismo el oxígeno necesario para actualizarse y aggiornarse. Granados no es un hombre desconocido. Por encima de lo que significó aquella definición tan clara, tan evidente, tan demostrativa de su poder, defendiendo su vida, cuando quisieron ingresar a su casa, que lo podría hacer cualquiera, más si se constituye o se construye el sentido común. No es eso lo que hay que indagar, sino lo de la guerra. Lo de la guerra sí es para pensarlo, para escucharlo. No lo de Granados, sino el contenido de la frase y la convocatoria que ésta tiene. Si el flamante secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Scioli, está feliz. Nunca fue garantista Scioli. Por eso lo mantuvo a Casal. Pero se siente hoy en sus anchas. La sociedad está pidiendo mayor seguridad. Y Scioli dice, conseguí el hombre apropiado para que no tengan dudas los ciudadanos que nosotros vamos por esa mayor seguridad. No mejor seguridad, sino mayor seguridad. Recuerde que vivimos en un sistema y los números son muy importantes. Hoy te voy a leer algunos números respecto a lo que es el fuero de responsabilidad penal juvenil, que es lo primero que tenemos que saber en función de esta idea que parte como lo charlábamos ayer, de Zaffaroni, y que hoy la toma un tal Insaurralde. Modificación del fuero de responsabilidad penal juvenil es mucho más, a decir de la presidenta, cool que señalar esto de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Vuelvo a Granados. Él dijo que esto es una guerra, y en la guerra... ¿Y en la guerra qué pasa? ¿O matás o te matan? ¿Ustedes piensan que la designación de Granados es una decisión única de Scioli? Tenemos que decir que no. Claramente que no. Que todo lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires desde hace 10 años es consensuado. Y con esto estoy incorporando al esquema de articulación entre La Plata y la Casa de Gobierno, La Rosada, a Solá también, claro. Se iba definiendo allí, en esa conexión. Y Granados ayer mostró su buen porte, su capacidad, y además hizo honor a su apodo. Le dicen el carnicero. Le dicen el carnicero al nuevo secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Ayer nos lo comentaba esto Azucena Racosta, que es una mujer involucrada con el proceso, segura de dónde está ubicada y preocupada por la derechización, que ya no es de la Argentina, entonces es del mundo. Y para concluir, por lo menos, este comienzo, donde queremos comentarles a ustedes, así como lo hicimos, al momento del arribo de un tal Negretti aquí como jefe de la Departamental de Policía, informándoles a ustedes que el nuevo policía de Moreno, General Rodríguez, venía con un hermoso prontuario de la Ciudad Feliz de Mar del Plata y gobernó el silencio porque, en definitiva, no importa los antecedentes de quien asume el cargo, sino todo aquello que pueda hacer el que es designado. El pergamino, el currículum, tiene poco valor e importancia. Fíjese que lo de Negretti, y concluyo, en Moreno, es lo que Granados significa para la provincia de Buenos Aires. Y es casi mofarse de los policías, que lo voy a decir así, honestos, tienen para contar aquello que siempre callan, en cuanto a destacar el esquema de cuadrículas que tiene Ezeiza, hasta donde sé, y hoy vamos a tratar de hablar con algún funcionario de la municipalidad, hasta donde sé, todos los municipios tienen cuadrículas. No sé cuál es la cuadrícula diferente de Ezeiza a la de Moreno. Y la cuadrícula es definir un territorio, serán 10 manzanas para dar un ejemplo, y deben ser recorridas por los patrulleros en función de la cantidad de hombres que tienen la dependencia. Así se divide en cuadrículas lo que es el sector de Catonas, se divide en cuadrículas Zapiola, se divide en cuadrículas Moreno Segunda, en Trujuy, Cuartel Quinto, Álvarez, un poco La Reja, Paso de Rey y Moreno Primera. No tienen otra manera de prestar un servicio. Pero como los medios son formadores de opinión y nos dicen todos los días que nosotros tenemos que tomar una decisión en esta batalla, bueno, nos están diciendo que Ezeiza tiene cuadrículas. Puede que Moreno tenga rectángulos, entonces, vamos a preguntar en el día de hoy, o esferas, o triángulos, o zonas liberadas, que serán más rectangulares, más cuadradas, más esféricas. Tenemos mínima información y una necesidad de ampliarla. Y fundamentalmente señalar que ni bien la legislatura, esto va a ocurrir entre el jueves y el viernes, la legislatura provincial apruebe el desdoblamiento de la cartera de seguridad y justicia, el carnicero entrará en funcionamiento, como lo hizo Rico en algún momento de nuestra historia en la provincia de Buenos Aires, salvo que este carnicero viene avalado por un poder progresista. que está haciendo caso a las urnas, a la sociedad y a los medios masivos de comunicación. ¿Pedían a alguien duro, fuerte, sólido, con experiencia, con pasado menemista, dualdista, que conoce la provincia de Buenos Aires, que sabe de los problemas de la provincia de Buenos Aires, que sabe cómo combatir la inseguridad? ¿Quién mejor que el señor Granados, el carnicero? En la mañana de hoy vamos a abordar cuestiones que hacen al fuero de responsabilidad penal juvenil. Vamos a leer datos que hacen a la información, ¿ok? Para que usted no se sorprenda cuando se hable del fuero de responsabilidad penal juvenil y que no se confunda que eso del fuero de penal juvenil o de responsabilidad penal juvenil tiene que ver con bajar la edad de imputabilidad, ¿sí? Y el carnicero está esperando modificación de leyes y ya lo dijo ayer. Para eso están los señores legisladores. Está todo listo, nosotros arrancamos así en la mañana de hoy. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidará y podrá postularse otra vez. Fue groso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente.

Ahí vamos, ahí está. Me acomodo los auriculares. Ya pasó el mate, el bizcocho. Estamos con energía para arrancar la mañana de noticias y entrevistas. Está ya preparado y listo. No tanto para hablar con nosotros, sino para, imagino, hacerle todas las preguntas correspondientes al secretario de Obras Públicas, que es el coordinador de Obras Públicas que tiene la gestión de UES a partir de la incorporación de nuevas secretarías, un nuevo organigrama municipal, desde que UES llegó a la Intendencia, una vez más, el 10 de diciembre de 2011. Hoy va a estar el ingeniero Navarro, el histórico, el mítico ingeniero Navarro, en la Comisión de Obras Públicas, para responder todas las inquietudes que los señores concejales, aquellos que han estudiado el pliego por el que se abre una instancia privada para que se siga recolectando la basura domiciliaria, bueno, se le hagan todas las preguntas correspondientes, y para ello está el presidente de Obras Públicas, destacado esto por la concejal Mariel Fernández del Movimiento Evita cuando se hizo la sesión itinerante del cuartel quinto. Estoy hablando del señor Joao, Néstor Joao. Tenga usted buen día, concejal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, ya leyó todo el pliego. Sí, básicamente la semana pasada nosotros terminamos de la lectura de las 135 fojas dentro de lo que es el ámbito de la comisión, con la Comisión de Obras Públicas, y estaba abierto el resto del del cuerpo, con lo cual participaron más concejales que no forman parte de la Comisión Permanente de Obras Públicas. Perdón, ¿la Comisión de Obras Públicas está conformada por cuántos concejales? Por 9 concejales. Por 9 concejales, ajá. Sí. Y participaron otros concejales, teniendo en cuenta que es un tema estratégico, en tema social, económico, político, bueno, todo lo que significa la basura para un municipio. Sí, en sí el pliego está girado a 3 comisiones, a legales. Legales, obras públicas. Obras públicas y hacienda y presupuesto. Hacienda y presupuesto. Uh-huh. Con lo cual, digamos que técnicamente está abierto al resto del cuerpo. Como formalidad, ya que digamos la comisión convocante fue Obras Públicas, se sí. había abierto al resto del cuerpo para dar participación integral a todos los concejales. Bien, ¿qué le va a preguntar hoy al ingeniero Navarro? No, básicamente nosotros el trabajo consistió en armar una agenda de puntos que en los cuales teníamos dudas. ¿Y cuáles son esos, concejal? ¿Cuáles son los puntos que tiene dudas, usted? Básicamente son 14 hojas de dudas, pero algunos de los son los servicios opcionales que se están solicitando, que es el de barrido, el recolección de bultos de la vía pública y un transporte de residuos recolectado por la municipalidad con su disposición final al SEAMSE. Esa parte de transporte sería un servicio adicional, entre otras cosas. Después se propone, digamos que todo el partido de Moreno tenga una frecuencia 6, con lo cual nosotros queremos rever ese punto, porque compartimos un criterio que, de acuerdo a la geografía de Moreno, no podés tener 6 frecuencias semanales en donde tenés una calle de tierra, o donde tenés una conformación prácticamente urbana, que es todo el sector de Cuartel Quinto, que es el área 3 de lo que vendría a ser la prestación del servicio. Mm. ¿Por qué te digo área 3? Porque el pliego prevé la concesión de 3 áreas, es decir, el partido se dividió en 3 áreas, la cual puede ser concesionada las 3 a una empresa o cada una a una empresa. Correcto, esto lo venimos charlando desde hace tiempo con la audiencia. Lo que está diciendo Joao es que no puede de manera alguna, ni la mejor empresa que pueda venir, o el Trébol mismo, dar un servicio de frecuencia 6, que sus camiones pasen durante 6 días a la semana porque las calles están hechas mierda algunas, ¿no? Lo digo así porque si no se entiende. A ver, más allá que la calle esté en el estado que vos decís que puede estar, una calle de tierra, que tenemos muchas, luego de una lluvia, bueno, puede pasar un camión que pese 20 toneladas. Pero además, discúlpeme, concejal, hace años que vengo diciendo, deroguen la ordenanza. Hay una ordenanza que impide que un camión recolector pase después de una lluvia. Ahí aparece en el pliego, que también lo leí, los volquetes. Eso también, bueno, eso también se le pidió al Trébol y el Trébol no hizo nada. Bueno, a ver, vamos a hablar clarito. Yo estoy hablando de este pliego en el cual estoy participando. Sí, claro. Yo sé que el pliego anterior tiene miles de falencias, porque durante la presidencia que tengo de Obras Públicas me cansé de pasar reclamos de la falta de prestación de servicio y de irregularidades de la prestación del servicio hacia el Ejecutivo. Reclamos de vecinos que llegaban a la comisión, que lo tratábamos en comisión y elevamos la correspondiente Bien. Resolución o la correspondiente comunicación a la empresa o al Ejecutivo para que se subsane lo que los vecinos venían denunciando. Uh-huh. Yo creo que hoy estamos frente a lo que puede ser para nosotros la primer paso de un nuevo sistema de recolección de residuos urbanos del Partido Moreno. El primer paso de un nuevo sistema de recolección, ¿por qué? ¿Porque se divide en tres áreas? A ver, no, porque nosotros lo que vos tenemos que entender es que acá en el Partido Moreno no podemos juntar los residuos con un camión. O sea, hay sectores en los cuales vos no podés entrar con el camión, tenés que acceder a un volquete. Sí. O tenés que acceder a un depósito provisorio. El residuo lo tenemos que empezar a diferenciar, no podemos tirar todo. Es decir, acá hay, por ejemplo, botellas, cartones, una serie de residuos que tienen un valor agregado que puede ser recuperado, que tenemos que aprender a diferenciarlo y hacer una recolección diferenciada de eso. Discúlpeme, en el pliego, después, en el pliego que usted leyó, que me imagino que es el que nos acercaron a nosotros también, eso que está diciendo usted estaba visualizado de acá un par de años. No está claro eso. Claro. No está claro. Está enunciado, no está diseñado. Bueno, por supuesto, concejal. Esa va a ser una de las observaciones. Ya te comento, son 14 páginas de observaciones, con lo cual, sinceramente, más allá de haberlo leído, no me acuerdo las 14 páginas, las tengo anotadas. Fundamental y el eje de todo, ¿no? Sí. Es que nosotros lo que tenemos que visualizar es un nuevo concepto de recolección de residuos y de disposición final. El nuevo concepto pasa por lo que decía usted recién, es decir, que cada vecino pueda clasificar la basura y a partir de ello bajar los niveles que se depositan en una planta de tratamiento para luego llevar la disposición final. Le quiero preguntar si la disposición final está dentro de los 800 millones de pesos para los primeros 6 años. A ver, la disposición final, sí, porque te comento, el pliego lo que ve como adicional es el residuo sólido urbano que recoja el municipio, que lo deposite en la planta de transferencia, pues son plantas no de transformación, son plantas de transferencia, sí. Y este residuo sí tiene un adicional, que es el que recogió la municipalidad de PESA, y ese envío, ese flete, digamos, a lo que viene a ser el SEAMSE, está visto como adicional. Lo que recoge la empresa, sí. El transporte desde la planta de transferencia a lo que es el SEAMSE, sí ya está incorporado dentro del pliego. La concejal Melamé me había dicho lo contrario, que no yo está... Yo te comento, eso se estuvo viendo sobre el final de lo que es el pliego, donde queda un poco más claro, lo hemos deducido la semana pasada. Pero de todas maneras no está expresado en las palabras que yo te estoy diciendo. Pero claro, pero por eso, amigo. Es una de las observaciones en las cuales nosotros queremos incorporar el texto con letra clara en la cláusula correspondiente. Pero me parece bien lo que señaló la concejal Melamé, lo que dice usted. Tiene que ser claro. Usted no puede deducir, usted ni ningún concejal, si la basura se saca de la casa suya, de su casa, va a una planta de transferencia, una planta de transferencia, y luego el depósito final, que cada empresa tiene que tener una planta de transferencia, ¿sí? Tiene que quedar claro si lo que se va a llevar desde la planta de transferencia al depósito final está dentro del presupuesto, que ya de por sí va a ser mayor porque el primer año hay una redeterminación de precios del 25%, ¿o no? A ver, vamos a empezar por partes, que es lo que se va a empezar a discutir hoy. Eso está sobre una base de frecuencia 6 sobre todo el Partido Moreno. Sí, que es imposible. Entonces, estamos de acuerdo que es imposible. Entonces, en base a ese tipo de hipótesis, sí. Yo creo que lo que hay que rever es cuál es el sistema de recolección que se va a cotizar. Ajá. Ese es el punto. Es decir, tenemos que empezar a ver un poquitito las cosas. Entonces, si yo propongo una frecuencia 6 para el área 3, donde vos tenés cuartel quinto y toda la parte de lo que es el límite con General Rodríguez, donde tenemos amplias zonas urbanas, rurales. Rurales, sí. La hipótesis es equivocada. No podemos empezar a cotizar sobre una hipótesis equivocada. Estamos mintiendo. Estamos equivocados. Bueno, yo digo, estamos mintiendo. O sea, la hipótesis es equivocada, porque si vos planteás una hipótesis donde vos tenés que hacer secuencia 6 en 500 cuadras, como para dar un ejemplo, y después de esas 500 cuadras solamente 100 cuadras son transitables 6 veces por semana, estamos cerrando la hipótesis. Estaríamos mintiendo si hubiésemos dicho que hubiéramos prestado el servicio. Correcto. Ahí sí estuviéramos mintiendo. Estamos trabajando sobre una hipótesis equivocada. Sí, para mí se trata de cubrir lo que no se pudo dibujar durante 10 años. Pero esto es una opinión mía mirando cada uno de los años respecto al trébol. Te lo digo yo, no lo está diciendo usted. Creo que usted puede tener expectativa. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. Si esto fuera con una intención de corregir, el trébol no se podía presentar, concejal, yo... No se tendría que presentar el trébol. ¿Sabe por qué? Porque usted me lo dijo recién. Siendo presidente de Obras Públicas, me llegaron las denuncias, yo pedí soluciones y no hubo soluciones. En la sesión itinerante de Cuartel Quinto, creo que fue revelador, y los interpeló a ustedes, esa mujer que dijo, durante un mes pasaron, o durante dos meses pasaron una vez los camiones. ¿No? Lo que pasa es que el pliego anterior no te preveía sanciones al respecto. ¿Pero cómo no va a prever sanciones si se tenían que hacer la nota de descuentos, perdón? Se tenía que descontar por un servicio que no prestaba. ¿Y este no pliego? No te prevé la parte... Se nos perdió el concejal Joao, justo. Ah, lo recuperamos a Joao. Las sanciones... Qué pena. Hagamos una cosa, le digo a Bernardo, por otra vía llamamos a la oficina del concejal Joao. Me parece que estaba ingresando al Consejo Deliberante. ¿Sí? Así que llamamos al... ¿Ustedes saben el teléfono del Consejo Deliberante? Anótenlo, 463-1470. Ahí está. Tomen nota y llamen a cualquier concejal para que les explique, cualquier concejal, cómo viene el tema de la basura. 463-1470. Les cuesta decir que es una mentira, porque tiene una responsabilidad institucional. Nosotros que tenemos una responsabilidad comunicacional, que no es menor, no es igual, pero no es menor, señalamos que el pliego está hecho a la medida del trébol, está hecho a la medida de una empresa. No está en el Consejo Deliberante. Bueno, insistimos con el celular hasta que lo cansamos a Joao, porque es el presidente de la Comisión de Obras Públicas. Y estamos tomando una propuesta de la concejal Mariel Fernández, que en Cuartel Quinto, su localidad, dijo que hable Joao como presidente del tema del trébol, lo que viene a partir de esta reformulación de la recolección de la basura domiciliaria. Lo que intentamos saber... En el tiempo que nos queda, de aquí a las 10, vamos a llamar a... Estaba el concejal Benítez, estaba en una reunión el concejal Carlos Benítez, pero sería bueno escuchar su palabra porque es uno de los hombres que estaba estudiando el pliego. Hay una delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo. Esto es, observaciones. Usted escuchó bien. Lo que puede hacer un concejal o el Consejo Deliberante es una observación. Lo que se observa primero es que una empresa no puede prestar el servicio 6 días a la semana en Cuartel Quinto solamente, porque es una zona rural. ¿Lo puede hacer al fondo de la Perlita? ¿Puede pasar el camión 6 veces a la semana? ¿Lo puede hacer en el sector de Moreno Sur? En Trujuy, ya cortó Joao. Buscamos otro concejal, sí, tenemos tiempo. Lo llamamos al concejal Benítez, sí, a Carlos Benítez, que estaba en la oficina. Por ahí él escucha la radio. Así que utilizamos esta vía como se hacía con las radios antiguas, bien comunitarias. Es decir, estamos llamando a José porque queremos pasarle un mensaje. Bueno, estamos diciéndole al concejal Carlos Benítez que queremos hablar con él, sí, sobre el tema de esta reunión que van a tener con el secretario de Obras Públicas, Daniel Navarro, el histórico secretario de Obras Públicas. En el contrato anterior no había sanciones para la empresa. Miren, tanto no pedimos. Es demasiado. Porque si quieren ustedes, es una empresa que arranca su construcción de una pésima prestación de servicio. Pésima. No puede, Benítez. está hablando con los vecinos, le agradecemos mucho a la gente de la oficina de Carlos Benítez que nos atiende. Lo buscamos a Lagastino, yo le voy diciendo a Cecilia, tiramos toda la carne al asador, porque queremos hablar con aquellos dirigentes que están críticos, que han estudiado y que entienden que la basura, además de ser un problema contaminante político, tiene que ver con un problema económico de transparencia y de corrupción. Así lo demuestra el trébol, ¿ok? Entonces, decía, no había sanciones en el pliego anterior. Y es un pliego hecho a la medida de una empresa cuando ya había pasado el neoliberalismo. No es un contrato de los 90, es un contrato del 2000. Es un contrato del año 2000. Ahora termina el contrato. Y este contrato debe ser ajustado al proceso de crecimiento, a la década ganada, si quieren ustedes. A la década ganada. Entonces, el concejal Joao nos decía recién que el contrato del trébol hoy no tiene sanciones. Es demasiado pedir sanciones, quiero decirlo. Ahora, no es demasiado, sino es lo justo, lo que corresponde, ni siquiera por pulcritud, sino por decencia. Si el camión no pasa y es por día y por cuadra, yo ya me siento bastante endeble, pero bueno, lo digo una vez más. El contrato es por día y por cuadra. Lo recuperamos a Joao, siempre hay un Joao en línea. ¿Está Joao? No, no está Joao. Digo, por día y por cuadra. Si no pasa el camión, no se le paga el camión, y punto. Tiene que haber una nota de descuento. A fin de año, cuando se le paga a la empresa, ¿sí?, y aparece en la rendición de cuentas, que los concejales tienen que buscar esos cajones, no son los únicos, pero son los principales, o uno de los principales, durante más de 10 años, o durante 10 años, nunca hubo una sola nota de descuento. Una sola vez vi una nota de descuento que era, no sé, 100.000 pesos, era insignificante. En el año 2007 pude cotejar las facturas mes a mes durante un año y me daba cuenta, claramente, y un contador se da cuenta, yo no lo soy, claro, que todos los meses del año 2007 eran parecidos a los meses del año 2006, que había hecho ese trabajo. Entonces se replicaba la fórmula sobre cantidad de cuadras servidas sin que exista control. Lo que cambiaba, sí, era el valor de la cuadra. Y no había volquetes, y el trébol se había comprometido a poner volquetes, y Arregui había dicho, la empresa va a poner volquetes para que la gente pueda tirar la basura, ya que por ley está impedido el achique, que es que un laburante de la empresa junte la basura de una manzana en una esquina y después pase el camión y lo recolecte a lo acumulado. No se le descontó nunca. Hay una denuncia penal contra el intendente Arregui y el actual intendente Hues y algunos funcionarios del Ejecutivo, porque no pudieron explicar la diferencia de 13 pesos a 19 pesos en el valor de la cuadra en el año 2011. ¿Sí? Y nadie explicó una diferencia de 23 millones de pesos. Y lo último que estaba charlando con el concejal Joao, como una reflexión crítica, ¿sí?, es que si esto quisiera corregirse, por lo menos en la formalidad, el trébol no se tendría que presentar. Porque hay una denuncia penal y porque hay irregularidades que denunció, bueno, Joao del PRO, el partido del PRO y Vecinos Unidos por Mario, han denunciado en los últimos años lo que es la cadena de inconsistencias administrativas, para no decir irregularidades. ¿Lo recuperamos, Joao? ¿Ya está en la oficina? Concejal, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? Justo se cortó. En la parte que te estaba diciendo, sí, que el pliego anterior no preveía la parte de auditorías para el tema del descuento. De hecho, acabo de escuchar tus últimas palabras. Sí. Más allá de que denunciamos hasta el hartazgo todas las irregularidades, y más allá que hoy hay una causa judicial llevada adelante por, sí, el concejal Carlos López, sí, el Departamento Ejecutivo no lo sancionó al trébol. No obra, no consta, no tenemos forma de constancia. ¿Por qué? Porque sea el pliego anterior, y este pliego esperamos corregir eso, se le habían delegado el total de las facultades al Ejecutivo. En este pliego, entiendo yo, y es la intención, este Consejo no le puede delegar las facultades al Ejecutivo. Lo detengo ahí un segundo. El pliego Está muy bien lo que está diciendo Joao, porque nosotros, hará 2 meses atrás que tuvimos el pliego, y una de las primeras observaciones, y se la transferí esta observación a algunos concejales, que el Ejecutivo en el pliego está pidiendo una delegación de facultades a ustedes. El artículo 2 de la ordenanza que sí. convalidaría el pliego sí. solicita la transferencia de las atribuciones del artículo 235 sí. de la ley orgánica. Explíquelo, por favor, concejal Joao, qué significa delegación de facultades, porque yo ya lo hice, entonces quiero escuchar de un concejal. A ver, básicamente es que las facultades que tiene el Consejo, ¿sí?, de homologación de convenios, de contratación, quedan delegadas en manos del Ejecutivo. Es decir, le está dando un cheque en blanco, una foja firmada en blanco al Departamento Ejecutivo. ¿Redeterminación de precios también? La determinación de precios, por eso recién te hablaba un poquitito de la hipótesis. Habría que rever la hipótesis del servicio que se va a brindar, porque una cosa es que vos tengas que barrer, y para no aburrir a la gente, 1000 cuadras, ¿sí? Y otra cosa es que tengas que recolectar el residuo de 1000 cuadras, y otra cosa es que tengas que recolectar el residuo, el barrido y el corte de ramas de 1000 cuadras. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Es decir, sí. cada servicio tiene que tener una lógica de cotización y de prestación. Usted entonces, está... sí, si vos, por ejemplo, tenés esas 1000 cuadras, vos tenés 400 cuadras de tierra y 600 cuadras de pavimento consolidado significa que el camión puede ir, vos tal vez tengas que subdividir la recolección del residuo sólido urbano domiciliario, es decir, la clásica bolsita de basura, en que en esas 600 cuadras vos podés pasar con el camión, y en las otras 400 cuadras vos tenés que prever un sistema de contenedores de ciertas características, con cierto cierre, y una comunicación a la comunidad e informando cómo va a ser esa recolección de residuos. Bien. ¿Me entendés? Entonces, en esa hipótesis, la cotización es 1. Si la hipótesis es que el camión va a pasar por las 1000 cuadras, la hipótesis es 2, porque los costos operativos son diferentes, Rubén. Entonces, si vos no evaluás una hipótesis clara, vos no podés tener una cotización clara. No, pero está bien. ¿Sabe qué pasa? Que para mí se está preparando la mentira, se lo quiero decir. Y sí. todos aquellos que entiendan desde la mirada positivista y optimista que se puede mejorar algo que a priori está hecho para que suceda lo que viene sucediendo durante 10 años, pero con una leve mejoría sin discutir la estructura, por lo menos yo lo tengo que señalar así en el mejor sentido. Yo quiero saber, concejal, si usted está de acuerdo con que la empresa El Trébol se presente a la licitación, es decir, que compre el pliego y que pueda licitar y quedarse con el servicio. Bueno, vamos a ver, no le podés prohibir a ninguna empresa que se presente. No, yo no estoy hablando de prohibir, le estoy preguntando bueno, si quiere en términos éticos. No, a ver, tampoco podemos hablar de términos éticos. Lo que tenemos que prever sí. es que en el pliego, cuando se pongan las cláusulas particulares y las condiciones y los requerimientos que se le pongan a la empresa, de hecho, está enunciado dentro de las características, tiene que tener una certificación de servicio y ese servicio tiene que tener ciertas características, de no haber sido multados más de 3 veces por año. Es decir, sí, lo vi. Inclusive bueno, la auditoría es una auditoría que no sirve. No, también está observado. Claro, eso. Una auditoría que hace la universidad sobre lo ambiental, no está, concejal. Eso es una de las observaciones, porque compartimos que además tiene un presupuesto que creo que de 1.200.000 esa auditoría. Sí. Y es una auditoría que tiene que quedar en manos de lo que viene a ser el órgano ejecutor o el contralor del desarrollo de la empresa. ¿Entendés? Es decir, acá hay un tema fundamental. Vos no podés tercerizar la auditoría. Vos lo que podés tercerizar es un estudio de impacto urbano en el momento cero para al año volver a hacer un estudio de impacto urbano y saber si tuviste una mayor implementación del servicio o una menor implementación del servicio. Es decir, que si estás en lo correcto, a eso sí. me refiero yo. Pero la auditoría, semana a semana, mes a mes, no la podés tercerizar. Por eso, cada pregunta que le hago que tiene que ver con una discusión estructural, la respuesta no suya, lo que surge del pliego es una hipótesis, una interpretación del buen sentido de aquellos que creen que se puede mejorar esto. A ver, lo que estoy diciendo, concejal, es que no está escrito el sentido tal cual se va a aplicar. Está abierto. Entonces yo vuelvo a preguntarle, disculpe la insistencia, sí. más allá de lo que es la imposibilidad. Usted, ¿cómo califica la prestación del Trébol en los últimos 10 años? A ver, si vos te guías por la cantidad de reclamos que nosotros tenemos, si la calificás de 1 a 10, yo no creo que llegue a los 5. Uh-huh. Es decir, se va a marzo. Para mí la empresa se va a marzo, a mi criterio y por todos los reclamos que canalicé. ¿Tiene alguna posibilidad de garantizar el Trébol si gana la licitación de prestar un mejor servicio, concejal? Y eso quedará redactado en el pliego. Si nosotros el pliego que tengamos que sacar de acá en adelante, sí, no solamente para la empresa del Trébol, sino para cualquier empresa prestataria. Sí. Porque convengamos que nosotros... Vos vas a brindar un servicio que es fundamental para lo que es el partido de Moreno. Sí, pero es fundamental antes de este pliego, es fundamental ya a priori, es fundamental. No es que el pliego va a venir a resolver lo fundamental, o vamos a discutir lo fundamental. Estamos diciendo que hace 10 años sí, la prestación se cayó, que la basura creció, que los controles no existen, que se le pagó todos los años como si fuera un servicio perfecto, que bueno, la empresa embolsó, que muchos se hicieron los distraídos. Y esa misma empresa puede ganar la licitación. A ver, hay por ahí diciendo con vos que la empresa puede ganar la licitación. Hay que ir al acto de apertura y hay que ver qué oferentes sí, hay. Claro, ahora, sí, todo lo que dijiste sí, anteriormente sí, es verdad. Y el pliego tiene que corregir todo eso, ¿correcto? ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasa? Nosotros, me hago cargo en este momento que estoy en funciones, pero el Consejo que deslindó la responsabilidad y las facultades en su momento tendría que haber previsto esto. Por eso nosotros ahora no estamos, yo... La postura es no delegar facultades. Bien. Que todo pase por el Consejo, porque somos los representantes del pueblo. Entonces, todos los reclamos que nosotros estamos teniendo ante un contralor, vos tenés herramientas con las cuales operar y hacer un reclamo fehaciente y hacer una corrección. Porque lo que hay que prever también acá es que haya revisiones periódicas de la contratación y del servicio que se está prestando. Bien, el esquema mixto que había anunciado USA, ¿dónde está? Yo no lo veo. Yo acá, si vos contratás, por ejemplo, yo estoy mirando acá, ahora ya que estoy en la oficina, tengo la página de observaciones adelante mío. Mm. El punto 2.2 que estamos observando son los servicios opcionales. Si vos sí, llegás a contratar el servicio opcional A y B, que es la recolección de montículos y el barrio y limpieza de la calle, estás hablando de un sistema de cuadro limpio, que es lo que tiene Morón. Donde la empresa no solamente te recoge el residuo, sino que te recoge los montículos de la vía pública y te hace el barrido y limpieza las calles. Usted sabe que, porque imagino que estudió, el contrato original para el Trébol, cuando arrancó en el año 2000, tenía estos servicios opcionales. Como nosotros delegamos facultades en aquella oportunidad, no sabemos si se contrataron o no se contrataron. Uh-huh. Esa es, digamos, creo que la llave de todo esto. Qué buena respuesta. Claro, como ustedes, el Consejo Deliberante delega facultades, probablemente esas diferencias de 20 millones, 30 millones de pesos, esos números que jamás explicó Martinelli, que se lo podrían preguntar hoy a Navarro, por lo menos del último año, porque hubo un tornado y se le pagó a la empresa el Trébol como si hubiera prestado el servicio. Realmente es una obscenidad, es una demostración de cuán delictual puede ser un contrato. ¿Sí? Esto lo estoy diciendo yo, porque hubo un tornado en Moreno, ¿no? Pero por eso vos tenés en este momento una causa judicial. Sí, claro, sí, sí, del año 2011, concejal, no del año 2012, pero, del año 2011. Por eso digo, recién pensá que el año 2012 sí, la rendición de cuentas se analizó este sí, año sí, y estamos en proceso okay, de revisión todavía de ese ítem. Pero, a ver, yo te voy a leer tres puntos acá. ¿Cómo no? Que hoy se van a ver. Uno, que se está hablando, es el servicio básico, ¿sí? Para ver de qué se trata, qué piden con el servicio básico y cuál es la intención de ese servicio básico. Los servicios opcionales, el ámbito territorial, que es el incremento de cuadras por día y el crecimiento urbanístico, se está viendo eso, qué pasa si crece, si no crece. Se observa el presupuesto oficial, ¿correcto? Es decir, por consecuencia de los otros tres puntos que te acabo de leer, el presupuesto oficial se observa. La forma de contratación, las bases para cotizar, son todos puntos en observación. Sí, le digo, vamos a explicarlo un poco más. El tema de las bases para cotizar es que una empresa tiene que tener una planta de transferencia aquí. ¿Es correcto? A ver, servicio opcional. A ver, dentro del pliego hay algo que no está claro y que es que la empresa para cotizar tiene que tener una planta de transferencia en el partido. Bueno, por eso, tiene que tener... Porque básicamente se salva con lo que es la capacidad técnico-financiera y, digamos, el compromiso a través de una caución de la empresa para construir esa planta. Sí, puede demostrar capacidad financiera, una caución. Y una caución, y una caución que si no caución, la hace sí, en seis meses, el municipio la ejecuta, y a costa de esa caución el municipio puede ejecutar la planta de transferencia. Bien, ¿correcto? ¿Qué empresa tiene una planta hoy. Por eso hay que sanear el pliego, es lo que yo te estoy diciendo. Bueno, no, está, yo le estoy preguntando, ¿qué empresa tiene hoy una planta acá? Pero el Tribol, obviamente que hay una, un direccionamiento, Rubén, es decir, esto no somos ajenos a lo que vos por eso, estás entonces, diciendo. Yo por lo eso que estoy hablando de sanear, estoy hablando de sanear el pliego y estamos en la instancia de ese saneamiento. Sí, sí, sí, sí. Correcto, es decir, que hoy uno de los cuestionamientos a los cuales se va a ver sometido el secretario es esto. ¿Es por qué armar un contrato para el Trébol? La pregunta es, ¿qué empresa, que no sea el Trébol, tiene una planta? Entonces usted, ¿de qué me está hablando de hacer tres zonas y por de llamar a licitación? Es decir, bueno, la pregunta pasa por otro lado. Sí, pero entonces, vos me estás diciendo que en este caso, a ver, bueno, vamos a hacer una contratación para las empresas en característica A. Bueno, pero tenemos que llamar a las B, C y D. ¿Pero para qué llamas a las B, C y D si son A? Si son A. Claro, entonces vos tenés que llamar a una B que me presente una caución que pueda llegar a ser A. Me tenés que llamar a una C que me presente una caución y una capacidad técnico-financiera que pueda llegar a ser A. Entonces, ese es el, cuando yo te hablo de sanear el pliego, son este tipo de omisiones, para ponerle un título, por las cuales este pliego tiene que ser abierto a todas las empresas que presten este tipo de servicios, porque no cualquier empresa puede prestar este servicio. No, sí, cualquier empresa puede prestar un servicio que después no presta, pero se le paga. A ver, sí. El pliego también tiene que prever eso. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, tiene que haber una rescisión de contrato, tiene que haber cauciones, tiene que haber seguros, tiene que haber esta auditoría que te estamos diciendo que no puede ser tercerizada, ¿sí? Es decir, tenemos que rever todo el tema de las condiciones económicas de la empresa, ¿correcto? Ajá. Es decir, un punto que vos recién hablabas es qué impedimentos tienen que tener las empresas para ser oferentes, que esto va en relación directa con las personas que están inhabilitadas judicialmente, porque pasa más allá de las sanciones que puede tener una empresa. Sí. Pasa por inhabilidades comerciales, inhabilidades administrativas o judiciales. Claro. ¿Sí? Es decir, por ahí uno se queda, y yo voy a hacer una comparación. La recolección de residuos no es una foto, porque vos hoy estás contratando una foto del partido de Moreno, pero el año que viene la foto no es la misma, porque tenés un crecimiento demográfico, porque tenés una ampliación de la trama urbana, porque a lo mejor tuviste un temporal. Entonces, la recolección no es una foto, esto tiene que verse de acuerdo a periodos de estudio y se tiene que rever cuál es la hipótesis de trabajo. Y esto tiene que estar en el pliego. Última pregunta, porque ¿a qué hora va a Navarro? ¿A las 10? Ya tiene que estar llegando. Ya tiene que estar llegando. Estoy yendo para allá. Sí. Estas modificaciones, opciones, ustedes son muy cautos para hablar y los entiendo porque tienen responsabilidades institucionales, ¿sí? Y decía recién, yo tengo una responsabilidad comunicacional y hace 10 años que vengo denunciando el robo que hace el Trébol. En complicidad con el gobierno de Arrey y ahora el de Hues, ¿sí? Y ustedes también lo saben, pero entiendo que tienen que hablar con cierto nivel de responsabilidad institucional. Reitero, yo tengo una responsabilidad comunicacional y a partir de contratos y a partir de las rendiciones de cuenta fueron evidentes y flagrantes los negocios. Para no decir negociados, porque mire si me llaman mañana a mí. Quiero saber si las modificaciones que ustedes pretenden introducir al trébol, al pliego, perdón, mire lo que es, no el acto fallido. Sí, el acto fallido. Oh, tremendo. Si esas modificaciones deben ser tomadas por el Ejecutivo para ejecutar las mismas o tenerlas en cuenta. Eso quiero saber. No, no, a ver. Esto es así. Dentro del pliego tiene que constar el protocolo de ejecutar, ¿correcto? Sí. Y el contrato, una vez suscripto, tiene que volver al Consejo. Tiene que volver al Consejo para que nosotros podamos corroborar que ese contrato sea el fiel reflejo del pliego. ¿El oficialismo está de acuerdo con estas observaciones? Primera pregunta que le voy a hacer. ¿El legislativo le pregunto? No, ¿con qué? ¿El ejecutivo o el legislativo? El legislativo, el oficialismo legislativo. Nosotros, esto ha sido un trabajo donde hemos hecho todas las observaciones y ahora vamos a charlarlo con el secretario. Luego de los análisis que hagamos de esta entrevista, vamos a seguir trabajando al respecto. Y ahí es donde nosotros veremos cuál va a ser el debate interno dentro de la comisión de todas las observaciones, cuáles estarán de acuerdo y cuáles no estarán de acuerdo. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo, el debate es en el recinto. Porque se tiene que aprobar en el recinto. Exactamente. ¿Se aprueba mañana? En el recinto. No, no, no, no, no. Nosotros tenemos... No les queda mucho tiempo. A ver, 120 días, ¿cuántos pasaron? 80 ya. Nosotros recibimos el pliego en los primeros, creo que en la primera quincena de julio. Y a hoy yo entiendo que a fines de este mes nosotros tenemos que tener el trabajo terminado, básicamente como para ir al recinto. Muy bien. Concejal, le agradezco mucho su tiempo y la información. Que ande muy bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Vos tenés alguna duda que está hecho para el trébol? Y esto de la responsabilidad empresarial, que es algo que... Bueno, Massa se identifica mucho con lo que es la responsabilidad social empresarial. Esta frase la vemos escuchando desde hace tiempo. Inclusive las grandes empresas financian proyectos sociales y aprovechan esos proyectos sociales para hablar de la responsabilidad social que tienen, el compromiso. Siguen haciendo sus pingües negocios y obtienen las máximas ganancias, de eso no hay dudas. Pero no hay nada que le impida al trébol presentarse. Es decir, durante 10 años la complicidad, la connivencia, la permisividad construyó la plataforma para que la misma empresa pueda participar, inclusive el pliego hecho a la medida del trébol. Tal vez no se presente el trébol y venga una empresa que cambie el nombre de Fantasía y sea el trébol, porque no son muchas las que trabajan en la provincia de Buenos Aires. Hay un pool de la basura. Son un grupo de empresas que se dividen el negocio, la torta. Después de 10 años, y como decía el concejal Joao, que debe ser la fotografía para mirar la película de acá 10 años, si la fotografía del año 2000 es esta, en 5 años nos tapa la basura de la corrupción y la mugre, porque la empresa se dio cuenta que sin laburar puede facturar lo mismo. Y el pliego que tiene Joao y los concejales no obliga a que levante la basura. Está escrito así. Ya venimos. En 2011 el trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under.

Sin duda, la verdad es que es increíble, ¿no? Que en los últimos 6-7 años se han desdoblado y se han unificado los ministerios de Justicia y Seguridad en más de una oportunidad. Y la verdad es que suena a veces hasta un chiste esto, ¿no? Con hacerle creer a la gente, a la ciudadanía, a los ciudadanos, que con este tipo de medidas se modifican las estructuras o las políticas públicas en materia de seguridad. Yo la verdad es que no lo puedo creer. Yo puedo creer que los funcionarios públicos puedan creer que la gente no se da cuenta de estas cuestiones. ¿Y qué pide la gente, Casolati? Porque usted ha escuchado, tanto como yo, que el discurso post-elecciones de 11 de agosto, hoy es, estamos atendiendo al reclamo de la sociedad. Usted lo escuchó como lo vengo escuchando yo todos los días. Entonces, se desdobla, y eso es lo que pidió la sociedad, un desdoblamiento ministerial. Y que llegue el carnicero de Granados, así lo definió ayer Azucena Racosta. Sí, en realidad la sociedad lo que pide es, sin duda, vivir con mayor seguridad. Esto es un requerimiento absolutamente razonable. Sí. ¿Sí? Pero no está pidiendo el desdoblamiento de los ministerios. Esto es una suerte de payasada, ¿eh? Maquillaje, cosmética pura, pero además cosmética de baja calaña, volver ahora a dividir los ministerios. Cuando quien hoy administra la provincia de Buenos Aires, hace un tiempo lo que hizo fue unificar los ministerios. Y cuando se unificaron los ministerios, aparecieron todas las críticas. ¿Para qué se unifica? Bueno, este es el juego de centralizo. Y no se cambia nada. Es decir, se profundiza, y quiero saber, porque usted es un hombre de la justicia y es crítico de la misma, ¿cuáles son los peligros que se ciernen sobre la población, doctor Casolati? Que en realidad los peligros son exactamente los mismos que había antes cuando el ministerio estaba unificado, porque los peligros van de la mano de cuál es la realidad en la provincia de Buenos Aires. Y la realidad es que la policía, la fuerza policial, hace absolutamente lo que quiere, no tiene un direccionamiento político, se ha delegado en la fuerza policial la actuación de las mismas, pero además siguen vigentes, y yo creo que con mucha más fuerza, las estructuras de corrupción y de recaudación ilegal. Y la protección, sin duda, de parte de las fuerzas policiales y de modo directo e indirecto del poder político en la provincia de Buenos Aires, de las grandes bandas de narcotraficantes, de la trata, de los piratas del asfalto, de los delitos graves. Y las fiscalías de la provincia de Buenos Aires siguen funcionando y siguen gastando el 85% de su presupuesto en materia de recursos y dinero en perseguir a quienes roban una bicicleta o una rueda. Y esta es la realidad. Así que nada se ha modificado. Lo grave, y esta sería que bien que es grave, esto es ya payasesco, que nuevamente se desdoble el ministerio. Y pareciera que con esto el poder político tranquiliza a la gente. Es así, y la clase media, nuestra clase media, compra esto, porque evidentemente hay algunos actores que están a favor de este desdoblamiento, y bueno, y tal vez se tranquilice la clase media, pero hasta los próximos minutos, cuando otro hecho luctuoso comience a perforar esta credibilidad respecto a esta payasesca medida de desdoblar el ministerio. El sector le quería preguntar, doctor Casolati, si el sector progresista de la justicia, que emergió con esas iniciativas de la Presidenta de la Nación para democratizar la justicia, fíjese que hace nada estábamos discutiendo esto, y mire lo que estamos hablando ahora, en menos de 60 días, tal vez menos. Pero quiero saber si el sector progresista de la justicia tiene llegada al poder político. A ver, hay un sector del Poder Judicial que ha adherido de alguna manera, de modo en distintos porcentajes, pero de alguna forma ha adherido a gran parte de las políticas públicas que se fueron desarrollando en sus últimos años, ¿sí? Ha sido crítico este sector del Poder Judicial a muchas de las medidas que se implementaron en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que frente a esta nueva ola, frente a estos últimos, a los últimos días, no ha habido no ha habido actores de poder judicial vinculados al sector mucho más progresista del mismo que hayan comenzado a hablar de que esta medida es payasesca, ¿sí? O es maquillaje puro. Ajá. No, y creo que tiene que ver mucho con lo que dijo Marcelo Saín el otro día. Sí, lo escuché. Diciendo que a veces las cuestiones políticas, la coyuntura política, supera la cuestión ideológica, filosófica y lo real de las cuestiones. Entonces, por ir o por capturar un voto más de nuestra clase media, apoyan este tipo de medidas cuando en realidad se sabe que son maquillaje puro. Ajá. Y él dijo, ¿no? Yo prefiero perder algunos votos, pero no desandar el camino que logramos construir durante estos años. Independientemente de las cosas que se han hecho mal y las cosas que haya que modificar, ha habido algunas cuestiones que uno desde el Poder Judicial tiene que reconocer a nivel nacional. Pero bueno, esto de alguna manera es como retroceder todo ese camino. Y la verdad es que las cosas buenas cuestan y las cosas malas enseguida toman terreno. Ajá. Yo entiendo que Zaffaroni es un hombre que tiene llegada al poder político, que es un hombre escuchado. Y ayer nosotros lo que hicimos fue conseguir no solamente las declaraciones periodísticas, si quiere usted, de Zaffaroni, sino una charla que dio en Tucumán, en donde él planteó una discusión sobre el régimen penal juvenil, por ejemplo, el fuero penal juvenil, y de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad a hasta 14 años, para darle a aquellos chicos que no tuvieron la inclusión en los esquemas educativos, sociales y demás, garantizarle el derecho a una justa defensa. Y eso fue lo que tomó y lo que está tomando el candidato Insaurralde, que básicamente es una propuesta que expresa desde hace tiempo Francisco de Narváez y Macri. Entonces, claro, lo de Saín tiene más entidad. Se puede perder votos, se van a perder votos, todos pierden votos. El tema es cómo. Entonces es tan versátil, tan rápida, tan dinámica la política, que se puede dar un salto en el aire, caen parados, y se sigue legitimando. Usted me lo dijo recién. Nadie está hablando de que esto es payasesco del sector progresista, que lo podrían decir porque tienen legitimidad para hacerlo, porque han acompañado. Absolutamente, pero bueno, también el sector progresista está teniendo esa mirada de coyuntura política en la que ellos creen que si argumentan esto... Le hacen el juego a la derecha. O cuanto menos doméstica... Sí. Temen ser calificados como que están haciendo juego a la derecha. Exactamente. Bajo ese falaz discurso y esa cuestión que también me parece un tanto infantil, no se animan algunos sectores a poner las cosas, a poner los puntos sobre así. Pero yo te decía, vos hablabas recién de lo que dijo Zaffaroni sobre el régimen penal juvenil, pero mucho antes de discutir el régimen penal juvenil, tenemos que discutir el funcionamiento de las estructuras que creó la ley de niñez y adolescencia en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto. ¿Sí? Porque la verdad es que si uno empieza a recorrer los consejos zonales y los consejos locales, estructuras de política pública que han venido a suplantar la antigua ley de patronato de la infancia, uno se encuentra que no tienen ni recursos humanos, ni dinero, y que muchas veces estos organismos están direccionados, administrados, dirigidos por simples punteros del mismo intendente que muchas veces negocia con las bandas de narcotraficantes, con la policía bonaerense. Entonces, mucho antes de discutir la ley de responsabilidad penal juvenil, discutamos el funcionamiento de la ley de niñez y adolescencia. Pero los sectores progresistas no se animan a decir eso. No, inclusive... Por este miedo, ¿no? Sí, inclusive me parece que es una obligación ya moral, doctor Casolati, discutir esto. Pero cuando se ha intentado, y nosotros lo hemos intentado este programa... nos suelen decir que estamos mirando el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno, como un lugar común también de simplificación. Y esto es que las políticas son focalizadas a los jóvenes que todavía no están atravesados por las conflictivas sociales. Y entonces la ley los alcanza a ellos. El problema es sobre aquella población de pobreza estructural que no tiene acceso a ningún derecho. Entonces, como no hay derechos conculcados o garantizados por ese sector, el fuero de responsabilidad penal juvenil o la baja de edad de imputabilidad calza justo en la destrucción social bajo una mácula de mayor politización y avance. Estamos en este punto, No, sin duda es así, Es así. Y además, lo paradójico es que los discursos, tanto de unos como de otros, aquellos que estaban enfrentados, aquellos que tienen visiones de país distintos, o por lo menos desde el discurso, desde la lógica de su filosofía de actuación, terminan emparentados en las mismas propuestas. ¿Sí? Claro. Es fabuloso. ¿No? Es increíble que quienes hace algunos días estaban enfrentados en veredas opuestas, discutiendo prioridades distintas, hoy se estén tomando un café discutiendo la misma prioridad. Y los sectores progresistas nada dicen al respecto. Bueno, fíjese que se lo mencionaba recién, ¿no? Y para quien está escuchando la nota, el doctor Casulati trabaja en San Martín, ¿sí? Es un hombre de la justicia, es un hombre de derecho, es un hombre que ha hecho aportes críticos a todo aquello que se tiene que conocer, que se tiene que socializar. Pero si yo le digo el Frente Renovador, el Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, el PRO, por supuesto, y el Frente Justicialista para Victoria, estoy hablando de cuatro fuerzas importantes, ¿eh? Todas están de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad de los menores. Es decir, que hay mayoría suficiente para aprobarlo esto en el Congreso y en la Provincia de Buenos Aires. Sí, es increíble. Por eso te decía, ¿no?, que aquellos que estaban enfrentados hoy están tomándose un café en la misma mesa. La pregunta, ¿sabe qué me hago, doctor Casoletti, en esta reflexión, en esta charla? Si estuvieron enfrentados. No, uno a veces lo que siente es que hay un reparto de poderes y se van pasando la pelota los unos a los otros. Un poco vos, un poco yo. Utilizan discursos altisonantes, utilizan a distintos sectores que adhieren a una u otra postura, inventan, ¿no? Esto también es posible, ¿eh? Inventan fricciones, antagonismos, y que después, en definitiva, cuando tienen la posibilidad de direccionar las políticas públicas, cuando llegan al poder, sea en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, terminan haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Terminan adhiriendo a las mismas políticas públicas, sin afectar los intereses de lo que hay que afectar. Es posible, ¿eh? Es posible que también sea una fantochada esta discusión, este antagonismo. No exista como tal, y que no solo se sienten a tomar un café ahora en la discusión de esta ley, sino que en realidad el café se lo vienen tomando hace mucho tiempo. Ahora la sociedad debe darse cuenta de eso, ¿eh? Y tenemos la posibilidad de repensar y repensarnos. Tenemos que salir a denunciar esta cuestión para que la gente se dé cuenta, porque hay sectores tal vez que no se dan cuenta. Bueno, a ellos creo que tenemos que dirigir nuestro discurso y decirles, mire, despiértense y fíjense que nos están tomando el pelo. De última, que cada uno adhiera o no, pero que se dé cuenta de lo que está pasando. Ahora, yo me pregunto, el discurso es esta discusión de la ley de imputabilidad. Sí. Si uno se fija en los medios de comunicación o en los hechos delictivos, no ha habido ningún hecho en el que haya participado un menor y que haya tenido connotación pública. ¿De dónde salió esta discusión? ¿No? Porque si decimos que hace 4 años se planteó, pero porque había habido un homicidio importante, resonante, sí. Bueno, tenía sentido el planteo de la discusión pública de este tema. Los medios de comunicación tomaron un hecho y a partir de allí generaron la discusión. Ahora, ¿cuál es la discusión en este momento? ¿De dónde aparece la discusión? ¿Quién la planteó? Es solo una cuestión, uno lo que nota es que es solo una cuestión electoralista, que va detrás del voto de la clase media, claro. Que va detrás de la clase que en general en la Argentina se mira siempre el ombligo. Así es. La última consulta, doctor Casoletti, agradezco mucho su tiempo y sus palabras. ¿Quién es Granados? A ver, la verdad es que yo lo conozco puntillosamente, pero lo cierto es que si su estrategia de seguridad significa duplicar la fuerza de la bonaerense y poner cámaras donde no hay y poner más cámaras y cámaras y cámaras y cámaras, pues en realidad nos está diciendo mucho. Por otro lado, es un caudillo más del conurbano bonaerense, es un caudillo más que tiene muchísimo poder y que de alguna manera, junto con los otros caudillos del conurbano bonaerense, los comúnmente conocidos como varones del conurbano, sí, son los que dominan y determinan la gobernabilidad de la democracia en la Argentina. ¿Eh? Si ellos quieren, nuestra sociedad es ingobernable, y si ellos quieren, nuestra sociedad es gobernable. ¿Mm? Lo vimos en el 2001, cuando ellos fueron los que de alguna manera digitaron los terribles hechos de violencia, que se, independientemente de las cuestiones, de la génesis de lo que pasó, sin duda ellos muchos tuvieron que ver, hay denuncias en la provincia de Buenos Aires, hay testimonios que dan cuenta de esta cuestión, cómo los intendentes del conurbano armaron y quitaron el derrocamiento del expresidente de la Rúa. Así que el Granado no es distinto a Cariglino, Granado no es distinto a Ishii, Granado no es distinto a Otacé, de Burlingame, a Otacé, claro. Trabajan con las mismas dinámicas y con los mismos actores. Doctor Casolati, le agradezco mucho, le mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Una hasta luego. Bueno, es una fantochada, una payasada. Se lo elige a Granados como secretario de seguridad o ministro de seguridad porque tiene muchas cámaras en Ezeiza. Por eso se lo eligió. Por eso se lo eligió a Granados. Además que es un viejo caudillo del conurbano. Lo podría haber llamado Tassé también. Podría haber sido convocado Wes. Lo que pasa es que Wes hace poco que está aquí y no tiene buena relación con la provincia de Buenos Aires. No tiene buena relación con Scioli. Tampoco tiene una gran relación con el gobierno nacional. Tiene, sí, vínculos con algunos funcionarios del gobierno nacional, pero no es un tipo bien mirado. Arregui era un tipo muy bien mirado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero eligieron a Granados. Quédese con esto porque dentro de las estructuras que maneja la corporación política, una tiene que ver con lo que nosotros explicamos al momento de conocerse la decisión ministerial de pasar al plano público los servicios que estaban en manos privadas. ¿Se acuerdan que nosotros lo dijimos aquí? Hoy conviene ir a lo público y los que estaban en la empresa privada tercerizados quedan casi en negro con becas hasta que el año que viene se resuelva. Si de aquí a un año y medio, se resuelve reprivatizar, se va a hacer. ¿Para qué? Para que después se reactive la lucha de los gremios y se pida la estatización. Y se va a estatizar y se va a mantener esa línea de fluctuación constante en donde se cree que hay un avance, pero en realidad se consolida la estructura. Siempre se consolida la estructura hasta tanto no se rompa o se resquebraje en serio la estructura. En seguridad es mucho más marcado, mucho más claro. Y por lo menos Casolati nos entregó recién, que es un hombre que trabaja en el Departamento Judicial de San Martín, una definición que abona lo dicho ayer por Azucena Racosta, por Laura Taffetani, por Silvana Melo, que charlaron ayer con nosotros, sobre la función del progresismo, a partir de las preguntas. ¿Qué estamos haciendo? Dicen los progresistas, fundamentalmente aquellos que acompañaron los 10 años, 5 años, 2 años, 1 año de kirchnerismo. ¿Qué estamos haciendo? El más avanzado en la crítica es Sahin. Sahin lo que está diciendo es que se está deshonrando la memoria de Néstor Kirchner. Porque Kirchner, nos lo dijo a nosotros, lo pusimos al aire, Kirchner fue un rupturista de la política. Ahora, en la definición de Sahin, cuando dice que Kirchner fue un rupturista, señala inmediatamente, hizo lo posible, o lo que estaba en ese momento enmarcado como lo posible y algo más, pero no salió de lo posible. Por lo tanto, fue un rupturista de las propias estructuras oxidadas. Las aceitó. Y en la vuelta, y por una elección primaria, se exhibe lo que se ha condensado a lo largo de 10 años, que es no mostrar lo clásico. Buscar el halo progresista para medidas que son claramente derecha, con un discurso de avanzada. que le quitó banderas hasta la propia izquierda, incapaz de discutir, porque si no quedaba fuera de lo que es el marco popular. Hoy, lo que acaba de decir Cassolatti, del sector progresista judicial, lo que hay es silencio. El peligro está ahí, que el sector progresista en el silencio está legitimando el desdoblamiento, Granados, el proyecto de ley de bajar la edad de imputabilidad, la llegada de gendarmes, más policía. Eso están legitimando. Y ante preguntas ocasionales pueden decir, pero nosotros no planteamos esto, ¿eh? Planteamos discutir el fuero a responsabilidad penal juvenil. Por eso destaco lo de Cassolatti, porque fue claro en momentos en donde la mentira, el engaño y la tergiversación están allí, a la orden del día. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Código Folclore.

en la cual nosotros pedíamos, yo soy de acá, de Del Cañón y Mozart, y participó una persona del barrio San Jorge en representación del barrio, pedimos por Moreno Ciudad y por el tema de las luces, que desde el 2 de julio un apagón y nos quedamos sin luz en la calle, ¿no? Uh-huh. Era una cuadra, que es esa cuadra fea que tenemos de lleno de baches y todo. Ahora que llovió, peor porque se lavó todo, ¿no? Y eso fue el miércoles, jueves empezaron a poner las luces y después empezaron, vimos que hay, porque también pedimos la señalización para el desvío de los camiones que entran por Del Cañón, vienen por Victorica, doblan ahí en Perón, que no se puede doblar y suben al bulevar para poder doblar porque son camiones muy grandes con un acoplado grande, ¿no? Entonces pedimos por el desvío que vayan por Emilio Mitre, vimos la señalización. Ajá. Y ahora él nos dio más o menos un tiempo para San Jorge, dijo que en 20 días más o menos se van a estar haciendo las cloacas, que no se puede hacer todavía mejorar el asfalto por el hecho de que se van a romper por las cloacas, ¿no? Uh-huh. Y que después nosotros estamos esperando por el bacheo, que dijo que iba a empezar también en estos días, el bacheo acá desde el cañón, porque es un desastre. ¿No iba a empezar el bacheo, creo que el 9 de agosto? Iba a empezar el 9 de agosto, por eso nosotros pedimos una entrevista con él, que Germán Luján nos consiguió una entrevista con él para hablar personalmente, ¿no? Porque todo esto empezó por un corte que hicimos en Ituzaingó y Del Cañón, porque yo venía haciendo reclamos telefónicamente y no pasa nada. Entonces empezamos, hicimos el corte y de ahí se acercó una persona del municipio, después nos dio una cita, tuvimos tres reuniones con ellos. La primera reunión vino Claudia Sena, Germán Luján y Martín Vega. Sí. Después vinieron otras dos personas más, que en la última reunión, que fue la tercera creo, que ahí él nos consiguió, Germán, nos consiguió una entrevista con el intendente. Y el bacheo todavía lo estamos esperando. Vamos a ver, igual él nos prometió de que se va a hacer, inclusive... pedí yo por la poda de un eucalipto que tengo en la esquina de mi casa, que hace años que está, que desde que yo hace 40 años que estoy acá y está el eucalipto ahí, he pedido allá en Los Robles, pasó acá ahora mesa al vecino, creo, del día del 2012, dice los otros reclamos no figuran, pero yo tengo todos los números de reclamos anotados. Pero estamos esperando por el tema del bacheo, porque inclusive, ya te digo, ahora están más o menos vigilando las calles, porque también había mucha inseguridad, ¿viste? Y todas esas cosas. Uh-huh. ¿Y qué se hizo entonces? Hasta ahora se hizo lo de la luz y la señalización. ¿Luz? ¿Y se cambiaron todas las luminarias? Se cambiaron todas las iluminarias, sí. Uh-huh. Señalización se hizo la de Emilio, por el que vayan por el desvío de Emilio Mitre, más o menos no está completa, porque nosotros lo que queremos es que no entren, entran por Victorica, pero pueden desviar, puede haber una señalización ahí en los bomberos, por ejemplo, ¿no? Sí. Para que puedan continuar ahí en diagonal y salir a Emilio Mitre. Nosotros igual vamos a darle tiempo porque para que cumpla con todo lo que él nos prometió, ¿no? No se van a hacer las cloacas hasta tanto, no se van a hacer, digo, la reparación de calle hasta que no sean las cloacas. Exacto, en San Jorge. Nosotros acá lo que pedimos, acá en Del Cañón, todo lo que es Del Cañón y Mozart, no tenemos desagües fluviales. Yo acá enfrente de mi casa, que estoy enfrente al supermercado chino, desde que se hizo ese asfalto que va al jardín, que hay un jardín de infante a media cuadra, a una cuadra, digo, cuando llueve se junta hasta media cuadra del agua. Y en verano los nenes usan de pileta esa agua contaminada, todo eso le explicamos a él. Agua contaminada, que esa agua cuando llueve me viene todo justo a la puerta de mi casa, que la última lluvia grande esta no que pasó, la otra... Casi me inundé, pero con agua toda, con bolsas de residuos, porque viene a raza con todo, ¿viste? Uh-huh. Y entonces, nosotros lo que queremos es que se haga, que hagan algo por nosotros. Yo no, mi hijo pidió hablar con ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Porque le tenemos que, ya que él dijo que va a cumplir con esto, a ver qué es lo que hace, ¿no? Bien, ¿y ustedes le creen? Yo no, la primera vez que hablo con él, ¿eh? Ajá. La primera vez. Otras personas me dijeron, no, yo la primera vez, no sé, porque tengo antecedentes de que no, pero no sé, yo ya te digo, no tengo otra experiencia con él, ¿me entendés? Sí, hasta ahora lo que yo he pedido telefónicamente no han cumplido. Sí, la pregunta, Hilda, sí, se refiere no con las posibilidades individuales del intendente, sino un reconocimiento del problema, de que es una prioridad para ustedes, y en ese caso, si tienen los recursos y existe la voluntad política, se hará. Claro. Hasta aquí tengo que decir que las luces fueron colocadas, sí, y que todo arranca por un corte que hacen ustedes. Nosotros no es que la municipalidad corte fue al lugar, hizo un relevamiento y a partir del relevamiento, no. Esto sirve para el resto de los vecinos, sí, que tienen que formular en la protesta la propuesta de que sean vistos. Claro, nosotros hicimos, el 18 de julio hicimos el corte. Gracias a ese corte se hizo toda esta movida, ¿viste? Uh-huh. Que cortamos ahí del cañón Ituzaingó, vino la policía a preguntarnos qué hacíamos, le explicamos, se comunicaron, se ve con el municipio, y vino Germán Luján. Él ahí nos prometió una reunión, y en esa primera reunión vinieron Claudia Sena, que inclusive Claudia Sena es vecina nuestra. Claro. Y Luján también es vecina nuestra, o sea que ellos ven todo lo que estamos padeciendo nosotros. Ajá. Que nosotros, ellos dijeron, sí, nosotros también somos vecinos y vemos lo que, porque pasan todos los días por del cañón. Del cañón es una calle muy concurrida ahora porque se hizo muy comercial. Sí. Entonces, lo que nosotros pedimos es nada más que cumplan con lo que nos dijeron. Nosotros ahora vamos a darle unos días. No sé, eso después nos vamos a juntar en la próxima, esta semana no tenemos reunión, en la próxima semana, y ahí vamos a ver cuál es la otra salida, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Inclusive cuando uno, bueno, si va por Perón y dobla a la izquierda, claro, comunicándose con la media 14, por el sector. Claro, yo vivo el de Perón, sí, tres cuadras. Bueno, el frigorífico Minguillón está ahí, Trade, sí, son una serie de empresas, pero es una arteria muy muy angosta para lo que es el paso de camiones pesados. Exacto. De gran porte, muy muy chiquita. Claro, y además, está rota. Además, Rubén, ¿sabés qué pasa? Las paredes como que vibran. Sí, claro. Como que vibran, sí, y hay, sí, rajaduras en algunas paredes, ¿me entendés? Porque es mucho el peso que tiene. Entonces, esto no está preparado para semejante peso. Ahora está todo poseado porque, y vinieron a hacer unos días, vinieron a tapar el bache, pero sí, ahora se lavó todo con la lluvia que hubo, se lavó todo y quedó todo lleno de pozos. Hay gente mayor que bajan del colectivo, que viene al supermercado, chicos que van al jardín. Ahora viene el verano, la contaminación. Todo eso es una mugre, es horrible, ¿viste? Entonces, nosotros pedimos nada más que se acuerden un poquito de la gente también, que nosotros somos los que en un momento dado vamos a las urnas, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Bueno, Hilda, te vamos a llamar en 20 días, estarían comenzando las obras para las cloacas. Claro, ellos dijeron en 20 días. Quizás yo tengo la esperanza, porque tampoco tengo, sí, la esperanza de que empiecen antes con el bacheo, ¿viste? Acá en Del Cañón. Y claro, y hay partes que no necesariamente tienen que esperar 20 días, claro está, ¿no? Pero, claro, bueno, y el desagüe. Por ejemplo, nosotros ahí en Marcos Paz, por ejemplo, sí, nos dijeron de que, porque pedimos, porque ahí en Marcos Paz, en una cuadra de Marcos Paz y del Cañón hasta la casa, zona del fondo donde se hacía tiempo de gaucho, sí, ahí no se puede entrar porque no hay vereda y no hay asfalto, no siquiera, y entonces le pedimos que aunque sea se haga el los que tiren cascotes como han tirado en las calles laterales de acá y que se corten esos árboles, que eso lo une las casuarinas, lo único que hacen es hacer bulto porque no hacen otra cosa, y viste, entonces eso queremos nosotros también, que se, ahí pedimos por esa gente. Nosotros no vamos a pedir solamente por el frente de mi casa, pedimos por todos los lugares que necesitan, ¿me entendés? Claro. Entonces queremos escuchar. La otra promesa es que supuestamente sería estudiada por Espacio Verde este jueves 12 del 9, es la calle Marcos Paz, entre Del Cañón y Coach. El jueves vienen acá, en donde yo te estoy diciendo, de la casuarina. Sí. Para ver qué es lo que van a hacer. Bien, no, tienen que ver. Tienen, sí, que ver lo que van a hacer. Esa es la promesa que nos hicieron. Nos hicieron muchas promesas, ¿viste? Después queremos que se haga bien los desagües, porque atrás en Ituzaingó hay unos desagües enormes que entran como un camión, que todos los desagües de acá fluviales pueden ir a desagotar ahí, ¿me entendés? Así que yo no sé, vamos a ver qué es lo que pasa, porque la verdad, como vos decís, yo todavía tengo un cachito de esperanza, pero a veces, viste, ya yo vengo del 2007 reclamando por la poda de este eucalipto. Y bueno, cuando cumpla 10 años de reclamo, hacemos una fiesta. Voy a hacer la fiesta, ¿viste? Claro. Te invito a vos, todos. Dale, Isla. Bueno, te mando un beso y bueno, gracias. Rubén, y gracias por preocuparte y por llamarnos. No, por favor, un abrazo para todos. Besito, gracias. Hasta igualmente. Luego. Promesas, actas y demás. Es lo que suele hacerse, es lo que se debe hacer, es lo que corresponde hacer, es lo que institucionalmente está en condiciones el municipio de entregar. No hay para todos, no hay para todos, no hay para todos los barrios. Y lo que decía Hilda es concreto y demuestra algo metodológico de los vecinos cuando se organizan, que ante la protesta la municipalidad tiene que ir al barrio. Y si continúa la protesta, algún tipo de solución aparece para calmar los ánimos, para aquietar las aguas. Sobre todo si se trata de un año como este y con un resultado que dejó la elección del 11 de agosto y con medidas pequeñas que no sorprenden y grandes que generan una enorme preocupación. Vamos hacia donde diga Cecilia Rodríguez, está en operación técnica puesta en el aire y buscamos los minutos finales de recorte informativo en la propuesta de hoy. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas yo no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que come en gran costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. La tarea dura de cosechar, lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Comprando a uno lo que vale dos, y hacer la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación más información. De septiembre de 2013, la marcha se va a hacer en abril de 2014. Dirá cualquier calendarista, falta mucho, demasiado. Pero por todo lo que venimos tratando, con enormes limitaciones de plantear, como el esquema mediático en sus gamas, va a invisibilizar y está invisibilizando aquellas cuestiones que no son parte de la inclusión. Y peor aún, aquellas cuestiones que van a ser combatidas porque para que exista la inclusión y esta mirada tan reveladora de la importancia de la clase media, media alta, que es la que establece con su voto la diferencia o las diferencias. Y decir esto en un concepto no arcaico de clase, sino plantearlo en el mejor sentido, en la mejor iniciativa o en la mejor búsqueda, para que exista un reaseguro del planteo de esos sectores, alguien tiene que perder lo poco que tiene o estar allí, en el lugar que está, sin exigir demasiado. En la medida que aparece la exigencia, el Estado emergerá con su poder para seguir construyendo la idea de exclusión bajo el mote de inclusión. Dice, somos mujeres, somos sobrevivientes del genocidio, del Estado argentino de nuestros pueblos, somos herederas de los saberes de nuestros ancestros, somos las guardianas de las semillas y las defensoras de nuestros territorios, transmisoras de la cultura de nuestros antepasados. La marcha, insisto, será el 22 de abril del año que viene, pero nosotros tomamos el urgente llamado de solidaridad para apoyar la primera marcha de mujeres originarias de Argentina y está en línea Moira Millán, desde Esquel, para charlar con nosotros. Moira, te habla Rubén Bustamante desde FM Moreno, Radio Recuperada, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Rubén, Mari Compute, saludo a todos los oyentes. Bueno, me alegría conversar con ustedes. Y muchísimas gracias por reproducir nuestra voz. Por favor, yo leo las líneas que hacen a la convocatoria. Digo, el despojo, el hambre, la represión, la contaminación y la muerte no han doblegado nuestro espíritu. Por el contrario, asumimos el desafío de organizarnos, de hacer oír nuestra voz. Ya no será un sollozo ahogando nuestra garganta, ya no más el dolor enmudecerá nuestros días y nuestra vida. Bueno, quiero decir que hay vastos sectores de la sociedad que tienden a enmudecernos. Y estoy hablando desde el poder político y de organizaciones sociales. ¿Cómo caracterizas, Moira, el momento que se vive en la Argentina con líneas estructurales de políticas públicas amplias en el sentido de la convalidación de acuerdos estratégicos con multinacionales que precisamente atacan todo esto que acabo de leer recién y que forma parte del comunicado. Bueno, justamente porque hacemos una lectura del contexto que nos toca vivir hoy, batallar hacia el buen vivir, que es absolutamente desfavorable, que las políticas de este gobierno han por ahí dado signos de progreso en cuanto a lo que se entiende como derechos civiles, pero que han retrocedido abismalmente en cuanto a los que son los derechos fundamentales de los pueblos. Estamos viviendo una situación muy particular porque, bueno, nosotros hemos estado siempre en esta situación de opresión, de despojo, de vasallamiento con diferentes gobiernos, pero esos gobiernos eran abiertamente capitalistas y tenían un discurso frontalmente neoliberales. Entonces eso permitía que ciertos sectores más progresistas pudieran ser en su momento nuestros aliados estratégicos en la denuncia. Hoy eso ha cambiado, tenemos muchos compañeros y compañeras que en su momento, en la época menemista, en la época de la Rúa, estuvieron acompañando la lucha de los pueblos originarios, y hoy los tenemos en la otra vereda, tratando de justificar lo injustificable, ¿no? Lo cierto es que el modelo extractivista, este modelo destructor de la Ñuquemapu, de la Madre Tierra, se ha convertido en, o viene acompañado, mejor dicho, por mecanismos represivos que llegan a cobrar vidas en nuestras comunidades. Estamos hablando prácticamente todos los días que tenemos un muerto, que tenemos alguien, ya sea, como dice el primer comunicado del llamamiento, ya sea por represión, por contaminación o por omisión, venimos enterrando todos los años a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros familiares. Estamos luchando por el resguardo de la vida en nuestro territorio contra el extractivismo, ¿no? Uh-huh. Entonces nos parece que es una situación sumamente compleja, delicada, y a veces hasta nos sentimos bastante solos en esta lucha. Bueno, ahí me diste una respuesta a la pregunta que te quería hacer. ¿En qué estado organizativo están las comunidades? Porque la fotografía de Neuquén en la legislatura, cuando se votó lo del acuerdo o la cesión de derechos que hace la provincia de Neuquén a favor de YPF para que se selle el acuerdo con Chevron, mostraba una multisectorial. Yo no sé si la multisectorial tiene que ver con la aprobación de la ley o es una multisectorial, lo he charlado, hicimos un programa especial, de organizaciones sociales, políticas, también, por supuesto, de pueblos originarios allí en Vaca Muerta, que están decididos a pelear hasta el final. Y el final es el final. No sé si esto vos lo ves en Chubut, si lo ves en Río Negro, si lo ves en Formosa, si lo ves en Chaco, qué elementos valorativos de organización existen hoy en la Argentina después de 10 años de década ganada. Sí. Todo lo que veo con relación particularmente al movimiento indígena es que no hay movimiento indígena en Argentina. Hay un mapa de conflictos. Sí. Que va generando justamente la emergencia de grupos de acción directa de parte de nosotros, los pueblos originarios, para defender nuestro territorio, pero no hay un movimiento indígena que esté articulado en función de objetivos, de planteos políticos concretos, de que tenga una estrategia definida para ir avanzando hacia un horizonte de lo que nosotros llamamos el buen vivir. Eso no está sucediendo en Argentina. Creo que justamente la marcha, lo que busca fundamentalmente, no es la marcha en sí misma, claro, no es la marcha en sí misma. Lo maravilloso de esta iniciativa es que es el proceso de consulta el que nos importa. Ajá. La marcha es la excusa para poder hacer ese proceso de consulta. Este proceso de consulta nos está llevando con muchísimos sacrificios, porque nosotros quisimos hacerlo sin cerrar filas con ningún partido político, que ninguna fundación vinculada al extractivismo, que son, o empresas transnacionales, que son habitualmente las que sí manejan recursos, nos estén financiando. Entonces nosotros, de manera autogestiva, como podemos, estamos recorriendo todo el país, generando dos jornadas de debate, una primera jornada con puras mujeres originarias, haciendo diagnóstico, demanda, propuesta, y una segunda jornada en la que las propuestas se ponen en diálogo con los sectores sociales para mejorarlas. ¿Cuál es la idea de este proceso? Generar la primera herramienta jurídica en el país, lo que nosotros vamos a llamar la Ley de Mujeres Indígenas de Argentina por el Buen Vivir, Esa ley va a arrojar propuestas concretas de solución a conflictos concretos que hoy estamos viendo en el territorio. Y, por supuesto, la transversalidad desde la mirada del armónica, de relación armónica con el cosmos, de la mirada del comercio en del buen vivir, en absolutamente todos los temas que atañen a nuestra vida, como es la educación, la salud, territorio, vivienda, en fin. Nosotros creemos que un sector poblacional originario enorme vive en las periferias de las grandes ciudades. La lucha por los derechos fundamentales de los pueblos no se circunscribe tan solo a la ruralidad, a las comunidades que están en el campo, sino también a esa enorme masa de trabajadores y trabajadoras explotadísimos en condición de esclavitud, que son nuestros hermanos y hermanas de las distintas naciones originarias, de las 36 naciones originarias que estamos en este país, ¿no? Entonces, nos parece fundamental generar este proceso de consulta que va a terminar el 21 de diciembre de este año con la redacción de la ley, una ley que nosotros buscamos tenga el consenso o el aval de más de 1 millón de firmas, del 3% del padrón electoral en lo posible, para que se convierta en ley de manera automática. Y no tengamos que llegar al Congreso en la mano de algún partido político que con este tema de la coyuntura electoral nos utilice, nos manipule. Entonces, qué mejor que llegar con esa ley que contenga la fuerza, la voluntad y el apoyo de todo el pueblo argentino, de todas las naciones originarias. Entonces, el 22 de abril del próximo año, cuando nos constituyemos el Monumento de Roca, porque queremos sacar el Monumento de Roca, porque me parece que si esperamos la buena voluntad de Macri, no va a salir el monumento. Entonces, creemos que 1 millón de mujeres tenemos la autoridad moral y la responsabilidad histórica de sacarlo de manera definitiva y emplazar nuestro monumento a las mujeres originarias, que está haciendo justamente el artista Andrés Cerneri, y llegar al Congreso de la Nación y por primera vez en este país racista, eurocéntrico, tomar la palabra como mujeres originarias, que hasta aquí siempre de manera invisibilizada y silenciosa hemos puesto el cuerpo resguardando la vida en nuestra tierra, tomar la palabra allí, no solo para protestar, porque bueno, van a tener que, por supuesto, aceptar nuestra crítica en estos 200 años constituido este Estado, que lo único que ha hecho es arrasar con los pueblos originarios y con los ecosistemas, pero además de poder hacer una reflexión de cómo nos ha tratado este Estado en estos 200 años. Vamos con propuestas responsablemente construidas, con propuestas que nos ha costado muchísimo ir transitándolas hacia el consenso. Hoy mismo estoy hablando con vos, tengo que estar en Jujuy mañana y todavía no tenemos resuelto cómo llegar, no tenemos el pasaje, y estoy en la provincia de Chubut. Claro. Y no hemos tenido el ofrecimiento de ningún político, de nadie, para decir, bueno, aquí tienen el pasaje, nosotros estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Entonces, estamos realmente somos el sector más pobre del país, las mujeres indígenas, somos el sector social más oprimido, más maltratado, el más empobrecido, y sin embargo nos damos la capacidad de recuperar el derecho a soñar. Te hago dos preguntas finales. A partir del mapa de conflicto, de esta primera marcha que creo que comprendí bien, es una gran excusa, extraordinaria excusa para tener un libro abierto de consultas y llegar aquí a Capital Federal. Hay una lucha que se abre a partir del extractivismo, la minería, la sojización que hay en la Argentina, y hay una fuerte corriente de convalidación y legitimidad a partir de la caracterización de estas luchas que vos describís y de otras que nosotros hacemos de esta radio, de este programa, que tienden a ubicarlas de manera eufemística en ecologistas, ambientalistas, que no entienden el desarrollo y demás. Si fuera solamente esa terminología, bueno, estamos dentro de los parámetros históricos y normales. El tema es que la legitimidad que aparece hoy más claramente en sectores progresistas pone en serio riesgo a aquellos militantes que están dispuestos a dar una lucha política que es la lucha por la vida, por el buen vivir, como dicen ustedes. Yo quiero saber qué tipo de, esquemas de seguridad, si ustedes están planteándolo, la seguridad para todos aquellos que están militando. La seguridad en un sentido integral, porque no es algo romántico lo que se está haciendo. Esto tiene que ver con la vida, con la tierra, con el agua, con la existencia, con los valores históricos, valores ancestrales, con las identidades. No es que con una radio se resuelve la identidad de un pueblo. Eso no lo resuelve una radio. ¿verdad? Pero bueno, quería preguntarte sobre este tema que a nosotros nos interesa mucho. Yo lo que creo que está habiendo una construcción del discurso muy similar a lo que fue la conquista del desierto, ¿no? La otredad vuelve a aparecer como el amenazante del progreso luminoso. Otra vez nos vienen con espejitos de colores a vendérnoslo como la salvación a nuestra pobreza, a nuestro retraso, entre comillas. Y la verdad es que seguimos viendo que no es más que artimañas mentirosas para seguir engañándonos y ir rematando todo, subastándolo todo en manos de las corporaciones. Esto de que se intenta estigmatizar a los vecinos de las asambleas como ecologistas que lo piensan, a los pueblos originarios como siempre el sector atrasado, son las nuevas etiquetas que ellos deben colocar para deslegitimar movimientos que son absolutamente contundentes, ¿no? Y lo que sí me parece muy importante es generar una estrategia de alianza. Y para ahí charlar, yo debato muchísimo con ciertos sectores del gobierno, del kirchnerismo, que hay cosas que no pueden justificar. El otro día estaba hablando con uno que es funcionario justamente, y yo le decía, yo te voy a hablar como mujer mapuche. Si voy a caracterizarte este gobierno, lo voy a hacer desde mi pupila como mujer mapuche. Y mi pupila como mujer mapuche tiene una continuidad del genocidio, tiene una continuidad del crimen contra los pueblos originarios. Que el día que nacía el nieto de la presidenta, se violaba, torturaba a una jovencita de 17 años del pueblo Com y que no salió en ningún lado. Que mientras se están hablando yo algo muy simbólico fue recorrer el país justamente haciendo la película Pupila Mujer Mirada Latina. Y en Jujuy, en un lugar afectado por también por amenaza minera, una niña de 17 años, de un lugar extremadamente pobre, donde ni siquiera tenía luz, tenía guardado su netbook sobre una repisa con una mantita que la cubría. Ese mismo año me encuentro tomando mate en la meseta de la provincia de Chubut, en la casa de otra familia, extremadamente pobre, mapuche, ambas niñas indígenas, ¿no? Mapuche y también la chiquita con esa netbook guardada en una repisa porque tampoco tenían luz. Entonces yo pensaba esto de conectarnos, desde qué lugar nos estamos conectando. Dos niñas cuyo futuro está amenazado de muerte porque su territorio está subastado para las mineras, guardando una computadora que en su casa jamás va a usar porque no llega la luz, pero sí le llega la muerte. Moira, te mando un abrazo grande y seguiremos informando y contactándonos con vos y otras compañeras para esta marcha, primera marcha de mujeres originarias de Argentina. Un abrazo grande para vos. Un abrazo enorme, les agradezco y hago un último llamado que por favor entren a la página de la primera marcha de mujeres originarias de Argentina. Ahí hay muchos datos sobre la marcha, sobre este llamamiento. Estamos necesitando de todo tipo de ayuda, de logística, desde crédito para nuestros celulares, pasajes, alojamiento, comida. Hay un grupo de gente que nos estamos desplazando por el país. Les agradecería muchísimo todo el respaldo que nos puedan dar o entrar a mi Face, que es Moira Ivana Millán, y ahí también tomar contacto y vemos cómo nos pueden apoyar. Muy muchísimas bien. Gracias. Por favor, un abrazo para vos. ¿Cómo se dice esto? El sitio donde vos podés ingresar es marchamujeresoriginarias@gmail.com. Reitero, marchamujeresoriginarias, todo junto, @gmail.com. Nos tenemos que despedir, ¿sí? Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Cecilia Rodríguez en la operación técnica puesta en el aire, en la producción general Cintia Medina, Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Mañana nos reencontramos aquí en la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.